Somos las brujas condenadas a la hoguera, los herejes sentenciados al destierro, las prostitutas lapidadas por su mala vida, los mestizos colonizados, los negros discriminados, los inmigrantes indocumentados, los extraños vigilados, los pecadores expulsados del paraíso. Crítica Penal, las ventanas rotas de la intolerancia. Nos separan de las 10 de la noche, estamos acá en Crítica Penal, sintoniza el 88.7 o escuchanos a través de internet www.radiodelaazotea.com.ar. También nos podés llamar al 473-4433 o escribirnos a criticapenal@gmail.com. Un paréntesis, le mandamos un beso a todo Crítica Penal, muy grande a Clarita, una compañera de la radio que está en la producción de Sin Querer Queriendo, un programa que sale de lunes a viernes de 16 a 17 en la 88.7 y que escuchó a lo largo de todos los programas de Crítica Penal todos los temas que abordamos y nos parece muy importante mandarle un beso grande. Y tenemos un oyente en línea, qué lindo eso. A ver, escuchamos. Hola. Hola. ¿Quién habla ahí? Hola, ¿cómo estás? Soy Pablo. Pablo, ¿tu apellido? ¿Cómo? ¿Tu apellido? Pablo Guso. Pablo Guso, me suena. ¿Cómo anda Pablo Guso? ¿Bien? ¿Cómo estás? Bien, todo bien. Muy contento de estar escuchándolos. ¿Y estás escuchando? Y escuchándolas de también, todo. ¿De dónde estás? Acá los Siete Locos, estamos junto con Miguel y con Clarita, estamos cocinando un poquito y estamos escuchando el programa. Hay que contarle a los que están del otro lado que los Siete Locos es un emprendimiento autogestionado por compañeros militantes que se encargan de hacer ricas comidas para todos nosotros y toda la gente del barrio, ¿no? Exactamente, en este momento estamos haciendo unos ricos canelones, ¿sí? ¿Y van a enviar acá? Comer, así que estamos preparando unos canelones que Clarita está espolvoreándole queso rallado en este momento. Bien, Pablito, vos fuiste una de las personas que siguió este ciclo de cerca, ¿verdad? Sí, totalmente. Nos ha tocado laburar, tal vez acá en los Siete Locos, justo en el horario de crítica, así que hemos podido seguir la mayoría de los programas, muchas veces en silencio, muchas veces pidiéndole alguna cancioncita o mandándole algún mensaje, y muchas veces, bueno, esto, ¿no?, comunicándonos por detrás. En esta oportunidad la producción nos hizo un pasaje derecho hacia el estudio, pero la idea era estar también, ¿no?, un poquito ahí y decirles que realmente ha sido no solo un proyecto muy interesante y muy... ya lo hemos hablado, André, querida, en otras oportunidades, pero bueno, lo que hablamos era no solo lindo o grande el proyecto o interesante, sino que además que necesario, ¿sí? Es muy necesario que se hagan este tipo de cuestiones, que se tomen seriamente, que se trabajen, que haya un laburo de fondo y que a uno un poco le ayuden a esclarecer las cuestiones que nos pasan todo el tiempo por al lado, ¿no? Lo penal nos está pasando todo el tiempo por el costado y muchas veces lo dejamos pasar también. Así que crítica es un espacio en donde frenamos un poquitito y vemos que hay otra realidad también y que se puede ver desde ese modo que ustedes lo están planteando, ¿no? Así que bueno, alegría por el, no sé si por el fin del ciclo, sino porque se hizo ese ciclo y esperamos muchos más ciclos de estas características. Por supuesto, vamos a ver algo nos vamos a reconstruir, algo vamos a hacer, nos vamos a reconvertir, tal vez, o no sabemos, pero bueno, por lo menos terminamos súper bien y arriba el 2010 y está buenísimo tener gente como ustedes del otro lado, así que les mandamos un beso súper grande, un chinchón de este lado y bueno, nada más, un beso grande, Pablito. Bueno, chinchona por este lado también, sin ruidito, pero real, ojo, sin ruidito porque estoy lejos, pero existe. Y bueno, deleítenos en algún momentito, con alguna linda canción. Dale, ahí vamos a ver qué puede hacer Josiana García, que está en este momento en la coordinación de aire. Y si no puedes pedir uno al aire, ¿cuál se te ocurre? No, y se me estaba ocurriendo, se me ocurrió fue algo de Bersuit, tipo ponele... una canción de Juan, una cosa así. Para el Cholo, justamente, bien. Para el Cholo Juan. Bien, ahí Josiana y Anita López, que están los controles, se están encargando. Así que, Pablito, les mandamos un beso a los tres por ahí. Muchas gracias por estar siempre por del otro lado. Bueno, un abrazo gigantesco para todos y todas las que están de ese lado poniéndole el cuerpo a semejante y hermoso programa. Adiós. Adiós. Bueno, ahí pasaba Pablito Uso. Qué lindo, ¿no? Qué lindo escuchar otra vez oyentes al aire. Los escuchamos en el primer programa y después como que dejaron de llamar, pero sabíamos que estaban del otro lado. Y ahora en el último programa retomamos la comunicación con nuestros oyentes. Y hablando de oyentes, yo personalmente quiero mandarle un beso muy, muy, pero muy grande a mi mamá que nos escuchó todos los programas de Crítica Penal. Se mantuvo firme haciendo comentarios en el Facebook y en donde pudo. Así que de verdad se agradece el acompañamiento. Buenísimo. Y Pablito, la mamá de Lu, Clarita, etcétera, escucharon un montón de entrevistas en Crítica Penal. La semana pasada, no, la anterior, intentamos de alguna manera elegir algunas que nos parecían importantes retomarlas por los personajes con los que dialogamos, por los temas que abordamos. Por eso tuvimos a Eugenio Zaffaroni hablando de la pena, Alberto Binder sobre reformas y garantías constitucionales, Roberto Gargarella sobre la criminalización de la protesta y a Máximo Sosso hablando de policía. Y nos había quedado la mujer que había pasado por Crítica Penal y nos parecía súper importante. Ella habló de menores. Sí, entre las mujeres, ¿no? Por supuesto, que pasaron por Crítica Penal. Ella es Alcira Darocchi, licenciada y profesora de Sociología de la Universidad de Buenos Aires, investigadora del Instituto de Investigaciones Gino Germani de la Facultad de Ciencias Sociales. Bueno, entre otras ocupaciones que tiene, ha sido coautora de varios libros sobre el tema. Con ella tratamos menores, tema polémico si los hay. Y bueno, lo primero que Alcira Darocchi nos explica es por qué la cuestión de minoridad está atravesada por el binomio tutela y corrección. La nueva legislación de infancia trata de desvincularse de estos conceptos de tutela y corrección, pero en realidad los jóvenes van a seguir siendo marcados por esos dos conceptos, porque si bien para los adultos prácticamente el modelo penitenciario correccional ya ha sido reconocido que no funciona ni que jamás estuvo funcionando, todavía con el caso de los jóvenes existe esa idea, o de los adolescentes, de que hay que hacer algo con ellos. Y en el fondo, en ese que hay que hacer algo con ellos, todavía sigue la fórmula del encierro como una manera de poder pensar en una cierta transformación de ese sujeto a partir de las herramientas típicas del trabajo, los cursos, la educación, cosas que no se hacen en absoluto dentro de los institutos tampoco, o se hacen parcialmente, o se hacen en forma absolutamente irregular. O sea que en el fondo lo que existe es una ficción correccional sobre los jóvenes, ¿no? Es algo que se supone que vamos a hacer o que tenemos que hacer y no vamos a hacer. Y todo lo que tiene que ver a su vez es con una idea de que tenemos que darle es una fuerte impronta moral a ese joven, ¿no? De lo que debe hacer y lo que no debe hacer. Lo cual, el encierro es una herramienta fabulosa. Digo el encierro porque gran parte de los chicos hoy, a pesar de la nueva ley de infancia en la provincia de Buenos Aires, siguen siendo encerrados. Hay una parte que no, que por supuesto ciertas garantías les da la posibilidad procesales de quedar fuera de una institución. Pero cada vez más hay instituciones de máxima seguridad en la provincia de Buenos Aires, institutos de máxima seguridad, y lejos de pensar que disminuyeron, y se incrementaron la cantidad de chicos los mismos. Ahora quizás estemos más cerca de aquello que en definitiva es el modelo que se quiere imponer y que se impone para los adultos. Que en el fondo lo que más nos preocupa es que estos chicos sean peligrosos o que atenten contra nuestra seguridad y cada vez más, sinceramente, entre comillas, vayamos abandonando ese modelo correccional que decía que los encerrábamos para hacer algo con ellos. La socióloga suele hacer referencia en sus trabajos, en sus investigaciones, al tratamiento de la niñez en problemas como un pasaje de niño a menor. Esta es precisamente la pregunta que le hacíamos. ¿Cuándo un niño deja de ser tal y pasa a ser un menor? El niño deja de ser niño y pasa a ser menor cuando lo atraviesa la institución judicial. Ni siquiera cuando lo toca la policía en los casos penales. Ni siquiera cuando un niño está alojado en un hogar porque lo llevó su mamá, porque lo llevó un pariente, lo que sea, pero no pasó por la justicia, no es menor. El niño es menor si lo toca la agencia de justicia. Porque en definitiva está la lógica de la minorización, esta cosa de que la justicia lo va a proteger, lo va a tutelar y no tanto respetarle y garantizarle el ejercicio de sus derechos, sino como un objeto al cual hay que intervenir sobre él. Eso que más allá de que el cambio de la ley sobre el paradigma de la protección integral fue interpelando esta modalidad, de alguna manera sigue estando y va a seguir estando durante mucho tiempo, porque el problema más serio es que la mayoría de estos niños o de estos adolescentes son pobres. El problema entonces central es cómo se gobierna a esos pobres. Y la justicia ha sido siempre una muy buena herramienta para gobernar la pobreza. A continuación consultamos a Darocchi acerca de qué significa la protección en el derecho de los jóvenes. Esto quiere decir, ¿proteger al niño desamparado de la sociedad o defender a la sociedad de un potencial agresor? Y esto nos decía. A veces es el criterio de defensa social. Y lo que hay es una fuerte convicción de que hay un sector de la sociedad que suponen que es el sector bien pensante, que tiene derecho a defenderse. La defensa social es algo constitutivo del derecho penal moderno, ¿eh? Que tiene derecho a defenderse de aquello que lo constituye una amenaza. Y los medios de comunicación, más los discursos de ciertos expertos y operadores, en realidad abonan el hecho de que quienes constituyen esa amenaza básicamente son los jóvenes, pobres, varones. Por lo tanto, aparece una lógica de protección del otro en relación a ese otro, lo que habilita una división de una sociedad entre bandos. Y por lo tanto, gran parte de esos sectores medios, que en general son los sectores medios y altos, que en general no significa que en los sectores bajos no suceda, pero los sectores medios y altos, lo que sucede es un impulso muy fuerte a mediatizar esa defensa social, exigiéndoselo al Estado. O sea, que el Estado se ponga más punitivo, más castigador, con mayor encierro. Es decir, el Estado es el que tiene que responder a esa defensa, ¿no? A esa defensa social. Bueno, cuando un chico es detenido y no cumplió los 18 años, se lo aloja en institutos de menores. La pregunta entonces hacia Darocki es, ¿qué hacen este tipo de instituciones por esos jóvenes? Esos son generadores de violencia. Si la gente cree que con eso va a resolver el problema, se equivoca. Con eso lo que va a generar es gente más violenta, porque de hecho obliga a convivir a un montón de chicos que ni se conocen entre sí en un espacio reducido, en donde comienzan a aparecer en un ocio permanente, en donde empiezan a aparecer roces, conflictos, se pelean, discuten, en fin, se reproduce aquello que decía Foucault, en donde, bueno, ¿qué es una cárcel? La cárcel lo único que hace es producir una carrera delincuencial aún aquel que no haya ingresado como delincuente. Y esto es lo mismo, los institutos lo mismo, digamos, más allá de que el pibe puede salir o no, seguir cometiendo delitos, digamos, lo que el pibe comienza a transitar ahí es toda una lógica que si no la había adquirido afuera, por alguna razón, ahí seguramente la va a adquirir. Entonces, que la gente cuando pide que los encierren, que sepa que las consecuencias de eso son más violencia, siempre. Revisemos algunas cuestiones en relación a los delitos por ahí quizás muy graves, yo no digo que eso no tenga que ser pensado en términos de algún tipo de sanción, pero todo lo demás, lo piensen seriamente, si la única sanción posible sea solo el encierro, porque el encierro va a traer siempre más violencia. Por último, Alcira Darocki hace un llamado de atención a las autoridades. Insta a reflexionar acerca de quiénes pueblan las instituciones de menores y por qué. Me parece que hay que estar más atentas, digamos, a estos temas y que todo aquello que tiene que estar atravesado por quiénes son los que pueblan las agencias del sistema penal juvenil. Y sistemáticamente son gente pobre. Entonces, que por favor, a ver si eso es un llamado de atención. Salvo que alguno me diga que solamente lo que delinquen son los pobres. Entonces ahí estamos en un problema. Un problema metodológico, un problema ideológico y un problema de conocimiento. Entonces no se puede hablar con esa gente cuando no tiene el menor conocimiento sobre la historia de este país y de países como el nuestro, del tercer mundo. Entonces no delinquen solamente los pobres, sino que son los pobres los que son capturados por el sistema penal. Si eso no se tiene siempre en primera persona antes de analizar cualquier cosa, bueno, entonces podemos llegar a creer que algunos cambios van a modificar la realidad de un montón de gente que ha sido expulsado del mercado porque el capitalismo ya no les hace falta, a esa gente no les hace falta el capitalismo, entonces directamente la expulsó. Y si la expulsó del mercado, la pregunta es quién va a hacerse cargo. Y seguramente que el sistema penal se va a hacer cargo bastante. Y más que la gente, en vez de tener tantas respuestas, la gente, me incluyo, se haga más preguntas. Hasta acá. Alcira Darocki, licenciada y profesora en Sociología de la UBA, investigadora, coautora de diversos libros sobre el tema que la consultamos en Crítica Penal allá por mitad de año, minoridad. Bien, a mí me parecía importante rescatar unas palabras que le hemos repetido en algunos programas, incluso en nuestras discusiones previas a hacer los programas, esta idea que es bastante gráfica, me parece, de la cárcel joven, morocha y pobre. Basta con tener la oportunidad de recorrer un penal para realmente constatar que eso es real. Esta entrevista, como todas las anteriores de Crítica Penal, pasaron por el diario El Atlántico, se fueron publicadas los lunes y están también en www.diarioelatlántico.com. Nos vamos a ir escuchando un tema de música, como pedía Pablito Gusso allá desde Los Siete Locos. Vamos a escuchar a Bersuit, del disco De la Cabeza, que fue editado en 2002, Perro, Amor, Explota, a saltar, gente.

más que valorable, y también la importancia de crítica penal, ¿no? Bien, ¿y ustedes qué balance hacen respecto a poder integrar, a poder llevar adelante este espacio? Poder integrar el laburo que de alguna manera fuimos llevando algunos compañeros, que dijimos que los estudiantes tenían que estar también al aire, porque creíamos esto, la importancia de tener un espacio de difusión de algunas otras formas de estudiar y de hacer el derecho desde el momento en el que uno está pensando en trabajar del derecho, ¿no? Sí, más que importante, estaría muy bueno por ahí integrar ya la producción del programa. Sería algo también esto de empezar a ser activos en nuestra formación, ¿no? De empezar a tener más protagonismo en eso. Y de alguna forma también de empezar a trabajar en pos de construirnos con otro perfil, que es el que no da la facultad, ¿no? No es la escala de valores la que se tiene, la que se da estructuralmente de la facultad, en la que se nos trata de formar, la que uno puede compartir en un espacio de radio comunitaria como este. Es distinto, ¿no? Además es importantísimo el papel que cumple esta radio en los sistemas de comunicación, ¿no? Porque se habla de un discurso que va más allá de lo que te dice de pronto la tele. Acá no se te habla de inseguridad estigmatizada, acá te explica qué es lo que pasa dentro de un penal, que para mí, desde mi punto de vista, es muchísimo más importante. Sí, también esto, abordar el tema de la inseguridad o de la seguridad desde otros lugares, no nosotros dando de alguna manera una opinión cerrada o una postura, sino quizás ampliando las voces que en los medios de comunicación, que nosotros también integramos como espacio, de alguna manera poder ampliar la discusión cuando siempre vemos repetidas las mismas caras y las mismas voces. Bueno, quizás lo que Crítica intentó de alguna manera, no solo con las entrevistas, con la presencia de los trabajadores, con la presencia de los estudiantes, fue de alguna manera poder brindar otra voz y otra forma de entender esas cuestiones de la seguridad e inseguridad, ¿no? Que van un poquito más allá de si metemos más canas o menos canas en la calle, ¿no? Sí, además como que yo creo que Crítica llevó humildemente una tarea grandísima, ¿no? Que es la de trabajar los espacios paranoicos, los prejuicios, los estereotipos, de qué manera están, de qué manera el poder, en su afán de ser absoluto, va avasallando derechos. Y es un trabajo que intenta, ir y construyendo desde una dinámica social distinta lo que se prefigura como potencial generador de genocidio, ¿no? Como potencial generadores de una tecnología de poder que va a utilizar todo eso, los espacios paranoicos, los prejuicios, la estigmatización, fijar un enemigo, para eliminar, para quitarle la vida a muchos, para quitarnos la libertad a todos, ¿no? Exacto. Es como que, esa es la inmensa tarea que tiene Crítica y es la función que se delinea del derecho penal. Bien, nosotros también nos parece importante rescatar un trabajo que ustedes, los estudiantes, vienen realizando durante todo este año, que tiene que ver con la tutoría en derecho que están realizando en la unidad penal 15 de Batán. Vos hablabas de un trabajo humilde por parte de Crítica y no es por tirar flores, pero es real que ustedes también hacen un trabajo humilde, porque me parece, ahora la pregunta va dirigida a que cuenten o que recuerden un poquito de esta experiencia, pero la están haciendo a pulmón porque no hay ni siquiera un reconocimiento desde la universidad en términos de acompañamiento, de apoyo, sea económico o no, a un proyecto que ustedes realizan todos los viernes, 3 horas, se dirigen al penal y lo hacen todo con recursos propios porque consideran que es una manera ya, como estudiantes, de empezar a perfilarse de otra forma, ¿no? Como el buitre convencional que suelen hablarse en términos de derechos, sino tratar de encontrarle como otra vuelta, ¿no? Sí, sí. Creo que no es más libre el estudio en ningún lugar que en un penal, ¿no? Como que en el espacio más opresivo ellos nos transmiten la valorización del estudio como espacio de libertad. Primero un saludo a todos los que compartimos los viernes. Me han comentado inclusive algunos conflictos que intentaremos ver si nos están escuchando. Pero me parece que eso es lo del espacio de tutorías, de la posibilidad también de compartir, de dar una práctica, sobre todo revaloriza el estudio, ¿no? A veces pasamos por la facultad y vamos saltando vallas que son todas las materias para tratar de llegar a una meta, que es un título, desvalorizando completamente la enseñanza. Y a medida que se va avanzando en la carrera, se va tejiendo en la idiosincrasia del estudiante de derecho, desvalorizar y tratar de de, digamos, de, se desvaloriza el aprendizaje en sí. Y se pone el valor, digamos, en eso, en aprobar, en pasar, en llegar al título. Y de alguna forma se va mostrando también esa deficiencia y ese vaciamiento. Y este espacio que nos permiten compartir los chicos va, digamos, es más que importantísimo y es hasta afectivamente un gran espacio, ¿no? Donde nos permiten ver las cosas desde una mirada completamente distinta, ¿no? Y creo que a ellos también les va a servir. Bien, también me parece importante recordarlo, ¿no? Que el trabajo que se va a realizar es un acompañamiento de alguna manera, no solamente en lo educativo, sino también en lo que tiene que ver con lo administrativo, ¿no? Todos los procedimientos que para poder rendir una materia tienen que realizar los estudiantes que están privados de libertad en la unidad 15 y que afortunadamente por los compañeros que van al penal y que están... llevando esta tutoría pueden afortunadamente encontrar compañeros que están en la universidad y que muchas de las cosas que nos explicaban el día que fuimos a dialogar con ellos, a que nos cuenten cómo era estudiar en la cárcel, uno de los temas que tuvimos en Crítica Penal, tenían que ver con esto, ¿no? Con el soñar de alguna manera y proyectar en ustedes esa salida afuera y poder seguir estudiando en la calle. Me parece que es un trabajo y un laburo importantísimo y estaría buenísimo que las autoridades de la Universidad Nacional de Mar del Plata, puntualmente de la Facultad de Derecho, abran un poquito más grande los ojos al momento de leer ese proyecto de extensión y se fijen que es muy importante que si se enseña derecho en el penal haya de alguna manera un acompañamiento por parte de la universidad para que ustedes puedan seguir llevando esto adelante en 2011 también. Sí, y se va delineando de alguna forma uno por las acciones, por las decisiones que toman las autoridades, puede ver de qué forma buscan tratar el tema de la cuestión penal, ¿no? Por un lado, firman un convenio con el Ministerio de Justicia para que los estudiantes de Derecho actúen como pasante y por otro lado, como que deniegan este proyecto, ¿no? Entonces uno empieza a ver de qué manera se van a proyectar al tema, con qué lógicas, ¿no? Y yo creo que el derecho penal y sobre cómo trabaja el derecho penal, su función, y revalorando también, revalorizando que es una de las carreras, que es una de las facultades donde tenemos posibilidad de estudiarlo más profundamente y que hay una tendencia, una corriente de pensamiento, como decía Cipriano del Comité contra la Tortura el otro día en una charla. Digamos, creo que tiene una función muy importante el derecho penal y los que nos queremos sumar a esa corriente de pensamiento sobre la facultad, digamos. De empezar a seguir profundizándole esta idea del derecho público para que no se lo coma la lógica del derecho privado, ¿no? Además, justamente se les está garantizando un derecho. Me parecería importantísimo que las autoridades académicas lo permiten y le den cierto apoyo, como decía Andrea, no solo académico, sino también humano, sobre todo humano. Chicos, un gusto que hayan estado acá en Crítica Penal. Germán, Marcia y Lucía, en representación de un montón de estudiantes que están en el Frente Ortega Peña y algunos otros que no, pero que también participaron de Crítica Penal. Muchísimas gracias. Todo Crítica. Buenísimo. Y bueno, acá el 88.7 durante el verano algo vamos a tener, así que vamos a ver qué rearmamos para que volvamos a estar todos acá en el estudio. Le mandamos un saludo a Carla que nos está escuchando y nos felicita también por el programa. Nos vamos a Lucho, que ahora está en la operación técnica, un creativo Lucho, sin duda. Ya regresamos. Un beso también a Dieguito acá, que si escuchan, el está sacando fotos para luego poder tener un archivo de imágenes también, no solo sonoro. Ya regresamos con Crítica Penal.